Ahora sí vamos a conversar, como decíamos, con una persona, con un ciudadano a pie, digamos, que a través de una inquietud, lo que podríamos decir una inquietud a partir de lo que está pasando en el país y a través del uso de redes sociales, generó un grupo de WhatsApp, de Facebook, perdón, que en solo 3 días reunió miles y miles de personas y sigue creciendo. Conversamos con Abel Fornaciari, creador del grupo Apoyo Masivo al Juez Ramos Padilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Abel. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, contanos cómo surgió el grupo y por qué pensás que tuvo este crecimiento tan rápido. Bueno, el grupo nació en un momento cuando el Poder Ejecutivo dijo que Ramos Padilla les venía haciendo varias y empezó a tener como injerencia dentro, de una manera como alevosa dentro del funcionamiento del Poder Judicial, y me dio una indignación enorme y decidí crear el grupo. Y se ve que eso prendió, porque rápidamente se empezó a sumar gente y gente y gente, y de pronto éramos 50.000 personas, lo cual fue como abrumador para mí y para la gente que fui convocando para llevar adelante esto. Claro, me imagino, porque bueno, yo participo activamente en el grupo, publicando las noticias que subimos desde laura.digital, y veo que todo el tiempo está full el grupo con posteos, con comentarios, etcétera. Pero yendo a la mega causa que lleva adelante Ramos Padilla, que podríamos llamar la causa de Alessio Stornelli, ¿qué es lo que suscita de todas las ramificaciones que tiene más interés a partir de lo que vos ves en el grupo? Para mí, la cuestión de D'Alessio y Stornelli es una cuestión periférica, en realidad. Ajá. Que está bien llamarla así, porque es lo llamativo, pero en realidad solamente es el apéndice de algo mucho más grande. La punta del iceberg. Es por donde esta causa comenzó a verse, por donde se empezó a ver toda la podredumbre. Claro. Pero esa podredumbre fue escalando a lugares que hoy en día uno no lo quiere decir porque parece como algo imposible de creer, pero está implicado hasta el Poder Ejecutivo, hasta lo más alto del Poder Ejecutivo. Claro, sí. De hecho, está la versión que salió también en varios medios de que la mujer de Stornelli le escribió al piloto este, su ex esposo, y le dijo que no, que Macri lo iba a destituir a Ramos Padilla. Con lo cual, si esto es cierto, es muy grave. Por lo pronto, Sí, decime. Sí, no solo eso, sino que Stornelli viene trabajando con Macri desde hace años. Claro. O sea, nada que haya hecho Stornelli al respecto está despegado de un armado mucho más grande, que incluye a figuras del poder judicial que termina en Garabano y del poder político que termina irremediablemente en Macri. Claro, claro, claro. Bueno, por lo pronto, yendo al caso concreto de Stornelli, lo que se logró mañana desde la oposición es que se reúne en el Congreso por primera vez en más de un año la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, que es el ministerio del cual dependen los fiscales, ¿no? En este caso, como el caso de Stornelli, se espera que citen a Eduardo Casal, que es el procurador general interino, para exigir que suspenda a Carlos Stornelli, que tiene ya más de un mes que está en rebeldía desde el 27 de marzo, que fue la fecha que lo declararon en este estatus. Pero bueno, yo te quería preguntar también por otra inquietud que vi que se plasmó en el grupo, que por ahí no tiene relación directa con Ramos Padilla, que es la de un posible fraude electoral. En el primer bloque comentamos que Macri lo que intentó reformar el sistema electoral con 3 decretos y que se los volteó la jueza María Romilda Servini por inconstitucionales, pero todavía está la preocupación por el uso de un sistema electrónico, no tanto para la votación, pero sí en la transmisión de los datos del escrutinio, porque lo que quieran hacer es reemplazar justamente el acta de escrutinio y el telegrama electoral. ¿Esto es así, Abel? Mira, más allá de eso, para tomar un poco el contexto, parece algo que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Ajá. Porque estos tipos que están hoy gobernando este país accedieron al poder mediante una maniobra fraudulenta, que es esto que hicieron con los medios y con el Poder Judicial, de judicializar a la oposición. Entonces, manipularon a la opinión pública para que los que eran gobierno en ese momento tengan una imagen negativa muy poderosa, ¿sí? Claro. O sea, para acceder al poder manipularon a la sociedad. Como eso ya se desgastó ahora y no tienen posibilidad de ganar, porque ya su imagen es tan negativa que solo con los medios, y además seguramente ya los periodistas no deben querer ensuciarse, están buscando alterar la forma de la elección, ¿sí? Sí. Entonces, en realidad lo que estos tipos quieren es perpetuarse en el poder para hacer sus negocios. Claro. Y lo que están buscando es la forma. En su momento fue con esto que se conoce como lawfare en inglés, y en este momento va a ser con la manipulación de los telegramas electrónicos. Así que yo lo veo como muy relacionado, digamos. No lo veo tan separado. No, claro, está todo dentro del contexto tan intrincado de la actualidad política argentina, que muchas veces parece más una serie de Netflix que un país en serio. De hecho, creo que alguna vez hasta Macri bromeó con esto, yo diría casi como preventivamente para que no lo diga nadie de la oposición. Pero bueno, el mismo Lanata en un momento dijo que iba a hacer una serie en Netflix de los cuadernos y decía que era 80% ficción y 20% real. Se entiende que eso es una estrategia política para construir ciertos consensos en cosas que de entrada se dicen que no son verdaderas. Yo lo que, una cosa que nosotros decíamos cuando empezamos a conformar el grupo de apoyo a Ramos Padilla, yo fui convocando a los miembros que fueron apareciendo y que me parecían a mí más confiables, y ellos a su vez fueron convocando a otros, y la verdad es que no sabemos dónde va a terminar esto, pero lo que sí sabemos es que esto es una primer temporada, esto que estamos viviendo desde esta militancia digital que hemos encarado, sí. Esto es una primer temporada, va a haber muchas temporadas más de esto, claro. No se va a terminar. Porque, por un lado, nosotros ahora tenemos en claro que esto se está descubriendo y que vamos a trabajar con toda nuestra energía para que esto se descubra desde nuestro lugar. Ajá. Pero va a haber que trabajar muchísimo más, porque ellos tienen todavía mucho poder económico y aún tienen mucho poder político. Una gran parte de la sociedad los está respaldando. Seguro. Y no sabemos cuántas temporadas nos va a llevar. Pero vamos a luchar hasta el final. Yo creo que hay una... No creo que sea la primera temporada. Me parece que la primera temporada sería la de Nisman. Pero bueno, lo podemos discutir en otro momento y quizá por fuera del aire. Podríamos decir que son muchas temporadas. Claro. Pero bueno, yo hablando desde la de Ramos Padilla, que sería como la serie que empezamos nosotros. Claro, fue un chascarrillo igualmente, Abel. Pero... Claro. Pero bueno, igualmente también hay una invitación que podemos hacer, que es al grupo de Facebook que están haciendo ahora, que es Grupo de Elecciones 2019 Sin Fraude, y también a la página, que me parece que es lo más sustancioso, que es Elecciones 2019, con número, sinfraude.com. Exacto. Estuve mirando la página y allí se puede encontrar un poco la explicación de este intento de fraude que un poco comentamos hoy, también un manifiesto y se puede firmar digitalmente. Este proyecto surge a su vez del grupo de Ramos Padilla, me decías. Este proyecto surge primero de la inquietud de los miembros del grupo, que ajá. Uno de los posteos recurrentes que había era denunciando el posible fraude electrónico electoral. Nosotros recogemos el guante y uno de los integrantes de nuestro grupo, se llama Juan Martín, ajá. muy preocupado por este tema, decidió llevar adelante esta iniciativa y nosotros lo apoyamos con toda nuestra energía. A lo que se trabajó arduamente hasta largar esta página, que es un formulario digital para la junta de firmas, que nosotros ya hicimos una experiencia de junta de firmas con Ramos Padilla, es cierto. Que se presentó con el diputado Moró. Ajá. Que el diputado Moró está en la bicameral de seguimiento de, claro, de libertad de expresión, si no me equivoco. Entonces... ahora implementamos ya un sistema mucho más profesional. Todo esto que te cuento es ad honorem. Nunca vimos un peso ni pensamos que lo vamos a ver, ¿no? Claro, es de una inquietud como ciudadanos, digamos. Porque totalmente como ciudadanos. Tampoco es que esto no es, a ver, muchas veces se dice, de hecho Garabano dijo que son todos cucas. Hasta D'Alessio era de la Cámpora en algún momento, según Carrió. Pero ustedes no tienen una militancia partidaria, no, o por lo menos no lo hacen desde ahí. Nada. No lo hacemos desde ahí, ni siquiera estamos afiliados... ni somos militantes, creo que de ningún espacio político, no sé si todo, igual si algunos fuese, tampoco sería un problema. Pero la inquietud y lo que nosotros siempre decimos es que no es partidario. Claro, no sale desde un partido o de una organización no política. Y no tenemos respaldo de ningún partido. Ajá. Lo que sí tenemos es una postura política muy firme. Claro. Sin lugar a dudas tenemos una postura política, pero no partidaria. Y que si alguien la tuviese tampoco sería un problema, porque no dejaría de ser lícito el reclamo. No, tal cual, porque aparte, digamos, están defendiendo un derecho constitucional. Exactamente. O sea, el derecho constitucional de todos los argentinos a que las elecciones sean libres, democráticas y transparentes. Claro. Bueno, Abel, muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación y la verdad una felicitación a vos por este proyecto y también al resto del equipo. Recordamos que pueden ingresar en elecciones2019sinfraude.com y en el grupo que se llama Grupo de Elecciones 2019 Sin Fraude. Exactamente. Nosotros te queremos agradecer a vos porque la verdad que el apoyo de los medios para difundir lo que hacemos es fundamental y nada, nos encanta que nos conozcan y poder establecer puentes para trabajar juntos por un país mejor, ¿no? Para todos. Tal cual, para eso estamos, también para eso trabajamos desde este humilde espacio que es el Ágora. Así que bueno, Abel, seguimos en contacto y cualquier cuestión que necesiten comunicar, saben que estamos a disposición. Bueno, Juan. Un abrazo grande. Y le mando un saludo a toda la audiencia del Ágora. Dale, muchísimas gracias.